Irola, emitiendo para toda la galaxia. Hola, buenas. Buenas noches. Querría una entrada. Aquí tiene. ¿Cuánto cuesta? El único precio es quitarse los zapatos antes de entrar. De acuerdo. Bienvenido al baile sin máscaras. Pase y disfrute. Simplemente señalo lo paradójico que es preguntarle a un hombre enmascarado quién es. Bien, doctor Newman, ¿dice usted que todos llevamos puesta una máscara? Así es, Wendy. Todos llevamos máscara en un sentido metafórico. Con ellas reprimimos nuestros deseos más ocultos y adoptamos una imagen socialmente más aceptable. Veamos, el libro de hoy es Las máscaras que llevamos del doctor Arthur Newman. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Ustedes van a ver una ceremonia entonces. Siga mi consejo y no se vuelva a poner esa pasta en la cara. Es como esconderse detrás de una máscara. ¿Quién es usted para hablar de eso? Lleva puesta una máscara desde que le conocimos. Es muy extraño que no nos haya contado nada sobre usted. ¿Quién es? ¿Por qué no se quita la máscara de una vez? Sí, su verdadera identidad está allá. Y luego me lo voy a quitar. Hoy, porque a medida que el sol va recorriendo los caminos subterráneos, ilumina a los moradores de las tinieblas. Oh, hola. Hola a todos y todas. Hola, doctor Flamber. Hola, Juanita. Hola, Pepito. ¿Está encendido el micrófono? A ver, sí. ¿No funciona, qué? Ahora sí. Hola. Apa. Que muy bien, pues estamos aquí en el baile sin máscaras desde Irola y Ratia para todos esos cosmos intergalácticos, para hasta el agujero negro. Universo eléctrico. Oh. Lleno de energías. Pues el teléfono del programa es el 944217060. Roberto, Elena, María y Ángeles. Oh. Y tenemos algunas cositas. Como ves, tengo un libro, un tesoro entre mis manos, Flamber. Claro, sí. El novísimo Algacife, o libro de las postrimerías. ¡Oh! De las postrimerías. Que esto es el conocido como el Necronomicon. Ah, ya decía, también. Ya no me sonaba, sí. Ahora bien, yo creo que llegado un momento voy a llamar a Terry, que es el que me ha dejado, y que nos va a ver explicar un poco, porque aquí hay mucho tema de las traducciones. De quién es la traducción y tal, ¿no? Ya, claro. Y yo creo que, Terne, te duermas aún, te vamos a llamar dentro de un rato. Primero vamos a hablar de algunas cositas. Un tema de la nueva ordenanza de las bicicletas. Muy mala. No sé. Una nueva ley, una nueva restricción y venga. No sé nada. Y también un poco de reality shows, Flamber. Sí, hombre. Pero no sin antes escuchar un temita de los Alamailman Basarat, que son estos finlandeses progresivos, ¿no? Altos, melenudos, con grandes instrumentos de viento, que en este caso pues cantaban con un cantante, valga la redundancia, es Tuomari Nummio. Venga. ¡Venga! Que nos dé el viento fresco del desierto. Sí, estos eran los Alamainman Basarat. Y Flammer, pues que sepas que sí, que hace pues 2 semanas que está aquí la polémica porque la DGT de tráfico pues quiere sacar, incluir en el Reglamento General de Circulación pues la obligación de llevar un casco sin importar la vía y la edad. Y bueno, pues desde aquí podemos recoger algunos argumentos en contra de este hecho. Por ejemplo, punto 1. Lo primero es que no hay una evidencia clara de que sea eficaz. Pues faltan pruebas. No hay una evidencia clara y tajante que apoye la obligación, aunque sí apoyarían una fuerte recomendación. Esto de la bici, pues resulta que desincentiva el uso, simplemente el ponerse un casco. Solo hay 4 países en el mundo donde el casco es obligatorio en cualquier vía y para todo el mundo, y en uno de ellos, Australia, se ha estudiado su impacto. La gente deja de ir al trabajo en bici, los niños dejan de ir al colegio en bici y los adolescentes también. Y en 10 años los australianos perdieron entre un 25 y un 38% de ciclistas según el estado, y ahí se mantienen. Paralelamente, no se notó ningún efecto sobre el número de traumatismos craneales que siguió en la misma línea. Otro efecto, Flamberg, es que, curiosamente, a la vez que bajan el número de ciclistas, aumentaba en porcentaje los accidentes por diversos motivos, siendo el más importante que los conductores se desacostumbran a tratar con ciclistas por las calles. ¿No? Es la seguridad por número. Cuando van unos ciclistas juntos, pues se hace piña. No entiendo qué tiene que ver eso con la ley. Estos son... estamos dando argumentos en contra de esta ley, de que te tienes que poner el casco sí o sí. Porque si esto es así, que te tienes que poner el casco, al final la gente va menos en bici. No quiere llevar un casco por ahí todo el día, ¿no? Por ejemplo. Y al final hay menos ciclistas en las carreteras. Como resultado de que hay menos ciclistas, al final hay más accidentes, porque los conductores no están... Se relajan, ¿no? Digamos, al no haber. Y luego, pues más argumentos. No evita accidentes. Solo protege en caso de tenerlos. Y podéis decir, como el cinturón de seguridad. Sí, pero el cinturón sí tiene una eficacia demostrada. Y contó con el apoyo de todas las asociaciones de conductores. Acaba con los sistemas de bicicleta pública. Esto del casco. Por coste y logística, disponer de estos servicios de cascos haría imposible mantener los servicios estos de bicing, de alquiler de bicicletas y tal, ¿no? Seguimos. Sería más eficaz en realidad un casco para peatones. Esto es antiintuitivo, pero en un estudio sobre 8.000 accidentes en marzo de 2005... No lo digas muy alto, que bueno, ya pusieron alguna temporada multa a los peatones, ¿no? O por lo menos les... Pues igual vas corriendo y tal, te pueden meter también. Sí, les recriminaban y tal. No, claro, los peatones tienen... Ya tenemos lo nuestro. Y los de ahora, pues los ciclistas. Venga, una más. Y bueno, pues este estudio de la DGT señaló que sería más eficaz que los ocupantes de los vehículos y los peatones llevaran casco por delante de los ciclistas, ya que estos tenían un riesgo menor de traumatismo craneal. Y bueno, pues aquí este artículo que encontré en internet, pues da más... No, y que aparte de todo, que ¿por qué se tienen que estar siempre metiendo, no? O sea, tampoco tienes que dar una razón. O sea, que cada uno le deje en su individualidad y si se quiere matar, que se mate. Pues la puta manía de meterse en todos los saraos, ¿no sabes? Hombre, es un rollo recaudatorio, ¿no? Como todas las cosas que les importa una mierda, pues todo, ¿no? Como... La prueba está en la DGT con los coches, ¿no? Con los vehículos de motor, pues donde están colocados los radares, ¿no? Y pues los puntos negros siguen siendo puntos negros, las velocidades no se adecúan a las pistas realmente, etc., ¿no? O sea, se copian lo malo de Europa, pero lo bueno no lo cogen, ¿no? De hecho, esta es ha sido una decisión que han ocultado a las asociaciones ciclistas. Que una decisión que no ha sido motivada por datos, que tiene oposición en toda Europa, de todos los ciclistas de Europa, y es un debate que ha sido en Europa también ha sido desestimado, ¿no? Que ha superado. Sí, porque además yo creo que los ciclistas que van un poco de pros, así de profesionales y tal, ¿no? Con sus bicis de pues eso, de carrera, que van, esos ya van equipados, que van por las carreteras, ¿no? Entre coches y tal, generalmente suelen ir. En cambio, si tú te vas de aquí al casco viejo en tu bici, pues no es lo mismo, ¿no? Que te quiere decir que cada cosa es distinta, es lo que dices tú. O un niño en el parque, ¿no? Ahí está. Pues, bueno, pues se puede filmar por internet seguramente todas estas cosas. Yo qué sé. Y nos vamos con, ¿te acuerdas de este grupo de los precursores del punk desde Lima, Perú, en el año 59? Sí, sí, cómo no. Los Psychos, con su tema Salvaje, y vamos a hablar un poco de estas movidas de los reality shows, chaval, ¿de qué vas? Estaban los Psychos. Qué grande. Salvajes. Que Flammer, pues que no te has enterado de estas cosas de los realities. Algo he oído, sí, que uno que se suicidó y no sé qué. Sí, pero pues sí, murió uno y el médico se mató, ¿no? Y hay una especie de debate. Y pues siguiendo esta línea, pues podríamos ir ahí en el tiempo. ¿Y cómo se murió el de en un reality? A ver, este... Es que no sé cómo va. Sí, el reality show Survivor, en Francia. Tuvo que ser cancelado tras la muerte de un participante de 25 años en el primer día de grabación. El suceso no termina ahí, ya que ahora se supo que el médico que lo atendió se suicidó. Y fueron lentos y tal. Ajá. Y hubo negligencia, ¿no? Y nada, pues yendo hacia atrás, pues es que hay también otros muchos casos de muertes, ¿no? ¿Eh? Sí, todos sabemos que los reality shows desde sus comienzos fueron éxitos en el rating, como se dice esto, ¿no? Pues bueno, sin contar que son shows en los cuales se gasta muy poco y se recauda mucho. No hay guionistas y los costos de producción son bajos. En algunos casos ni se les da de comer y entre publicidad, llamados y mensajes de texto levantan fortunas. El tema es que ya la idea cayó un poco, entonces se le da un poquito más de ímpetu tratando de poner en pantalla lo que más le gusta a la gente: sexo, acción, heridos, bajezas humanas. Hit well, back. Pues Antonio Ojadje, de 25 años, pues murió también en el lago Sere Hills para preparar la última prueba, un desafío físico y psíquico que los integrantes del programa debían superar. Luego había otro reality llamado The Swan, donde se toma a un participante y se le realizan cirugías plásticas. Al final resultó que no, a una chica que no la aceptaron porque decía que no podía ni con cirugía plástica, pues se suicidó a la mujer. Y luego hay otras curiosidades, ¿no? Este es, el artículo es del 2007, creo, pero hay un otro reality que es de Keith Nation. Sí, amigos, lo que estaba faltando, un reality show de una cadena yankee, CBS, que consta en meter a 40 niños, y por si el concepto niño no queda claro, se trata de seres humanos entre 8 y 14 años, a vivir en un pueblo fantasma en el desierto de Nuevo México. Los niños van a tener que laborar todo el día, todos los días, lo cual infringe la ley de Estados Unidos y de muchísimos otros países, excepto en los que está Nike, ¿no? Por ahí. Lo registraron como campamento de verano ante las autoridades. Campamento de verano, campo de concentración, invasión de países, búsqueda de armas de destrucción masiva, porque Dios protege solo a Norteamérica, Norteamérica. La idea de la serie es comprobar cómo los niños reaccionan ante el reto de crear su propia sociedad, corregir los errores de sus antepasados y transformar el completamente muerto pueblo minero de Bonanza City en una comunidad viable. Estos los niños de 8 años, ¿no? Y bueno, sí que sucedió lo inevitable, niños heridos, quemados mientras cocinaban, otros intoxicó cuando tomó agua, una de la madre de las niñas que se quemó, se quejó a las autoridades, bueno. Esas cositas. Bueno, lo que pasa es que cuando entras en esos cacharros, me imagino que firmarás ahí todas las cláusulas para que ellos, ¿no?, se absuelvan de todo mal posible, ¿no? Sí, bueno, y que una vez más, al final, el poder de que esto cambie lo tenemos los consumidores y, bueno, y la gente que se ofrece. Yo, ¿no?, de todas maneras, entiendo que a la gente le mole, ¿eh? Porque eso, o sea, realmente al final hay parte de reality, o sea, tú ves que el sufrimiento de la gente muchas veces es real, ¿no sabes? O sea, cómo llegan a él y tal, pues es todo manipulado, pero claro, y eso la verdad es que engancha, porque nosotros, el hombre es así, ¿no sabes? Y yo en parte lo entiendo, vamos. O sea, sí, que, otra cosa es que a la gente le enganche, vamos. Claro, claro, si lo hacen para eso, ¿no? Lo hacen, saben hacer como enganchar y con las series y con todo. Pero qué gusto se te queda en el cuerpo después de tragarte 4 horas de reality, amigos. ¿Os sentiríais mejor escuchando el baile sin máscaras? No se sabe. ¿Has traído una cuñita? He traído varias cuñas. Esta de llamada de Movistar a un tío de campo. ¿Ponemos? Pues pon, yo creo que ella misma sí. ¿Se presenta? Sí, está graciosa. A ver, Dígame. Buenos días. Sí. Buenos días, llamo de Movistar, hablo con el titular de línea 66749-4324. Sí. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Dígame. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Sergio Ramos. Don Sergio, le saluda Luis de Movistar. Don Sergio, el motivo de la llamada es proponerle a usted el cambio gratuito a Movistar, manteniendo el mismo número, beneficiando de interesantes descuentos. Don Sergio, dígame, ¿con qué compañía móvil trabaja usted? ¿Cómo? No, a ver, es que habla muy deprisa usted, que no le entiendo. Don Sergio, el motivo de la llamada es proponerle el cambio gratuito a Movistar, manteniendo el mismo número, beneficiando de interesantes descuentos. Don Sergio, le pregunto, ¿con qué compañía móvil trabaja usted? Ah, el del teléfono. Así es, el móvil. Pues con Airtel. ¿Con Entel? ¿Airtel? ¿En su móvil? ¿Airtel? Oiga. Airtel, dígame, ¿de contrato prepago? Hombre, claro que lo he pagado. ¿Cómo no voy a pagar el móvil? No, te pregunto, ¿de contrato prepago? Que ya lo pagué, le estoy diciendo, el móvil. El móvil no. lo pagué yo cuando lo compré. Ah, bah, además me costó poco dinero. Lo que le pregunto es si es de contrato prepago, de tarjeta, o tiene un contrato usted. No sé lo que me dice. Lo que le pregunto es si el móvil viene, le pone tarjeta a usted, lo recarga. Sí, claro, cuando se, vamos a ver, yo el cacharro este lo empleo, que tampoco llamo mucho, a ver si me entiende, que tampoco lo empleo. Entonces cuando se me gasta, claro que lo cargo. Y a Movistar lo propone usted que lo pase a contrato. ¿Cómo? Pero es que si no lo cargaste queda sin batería y no puedes llamar. Indico, a Movistar le propone usted el cambio gratuito, que lo pase a contrato, manteniéndose su mismo número, ¿de acuerdo? Pero, ¿y esto por qué me lo estás preguntando? Porque Movistar le quiere proponer a usted una portabilidad. ¿Una qué? Portabilidad. ¿Y qué es eso? Es que usted pasa del móvil a la parte de la familia Movistar. Bueno, dime, que no sé lo que me quiere decir. A ver, dime. Lo que Movistar le propone a usted es que pase a ser parte de la familia Movistar, manteniendo su mismo número. Que nombre, que nosotros somos somos mucho número de familia, somos un montón. Yo tengo 4 hijas. Ya. Tengo 4 hijas y con los nietos, y por ahí pues de la familia somos un montón. ¿Quién es el? ¿Todos son de tarjeta? Espera que los cuento. ¿Cuántos? ¿Qué quieres? ¿Qué te diga el número? Dices, de la familia. No, lo que le pregunto es cuántos móviles tiene. ¿Cuántos móviles este? ¿Este número? ¿Este móvil? Móvil 1. No me escucha. Móvil tengo un número y luego tengo el de casa, el de toda la vida. Ya. El fijo. El de casa es de... ¿Me escucha? Sí. Le pregunto cuántos móviles usted tiene de tarjeta. Solamente uno, de recarga. El móvil que tengo yo, este que me está llamando usted. Pero este solo lo cargo cuando se gasta la batería, si no, no lo cargo. Movistar le propone... No, de batería no, que lo cargue de tarjeta, de saldo, de dinero. Ah, no, este me mandan una factura, me mandarán, claro, al banco. Ah, entonces es con contrato. Ay, no sé si será con contrato o cómo será. Bueno, recuerde que para mayor información usted se debe comunicar al 1486, que tenga buen día. Claro, bueno. Ay, buen material, Flamber. Sí, te ha gustado. Me ha gustado porque era de verdad. No estaba vacilando, ¿no? El hombre realmente estaba ahí bien, bien campechano. Joder, ¿sabes a quién tenemos el teléfono? Vamos a ver. ¿Hola? ¿Hola? Hola. Oh, muy buenas, muy buenas. Es buenas el maestro radiestésico. Coño. Es caco, el caco de la Orgonita, man. Mr. Orgón. Aquel que me ha dejado... El novísimo Algacife, o libro de las postrimerías. Así que tú andas en estas oscuranteces, Terry. Sí, necronomía. Algo de eso, sí. ¿Y eso qué va? Eso es un rollo oscuro de sortilegios, por lo menos, ¿no? A ver. Bueno. ¿Te lo has leído? ¿De qué va eso? Pues... Hombre, tiene humor. Lo curioso es tiene que... Tiene mucho humor. Sí, eso es lo que me ha sorprendido. Es una tradición, pues, ibérica, peninsular, no sé cómo decirlo. Sí, yo lo que tengo por aquí, que los algacifes de nuestro siglo XVII... ¿Qué son algacifes? No sé ni lo pues qué. Fueron resúmenes populares y muy a menudo groseras adulteraciones de Al-Azif. Que es el título de un escrito de Abdul Yasar al-Hadrith, famoso tratado esotérico considerado como el resumen y paradigma de toda necronomía, que por esta razón fue traducido al griego y al latín con el título Necronomicon. ¡Oh! ¿Y eso que tiene algo que ver con los muertos? O... Sí, ¿no? Pues parece ser que sí, ¿no? Que... O sea, la parte que va unida a la vida es la muerte. Sin vida, sin muerte no hay vida. Sí, son las dos caras, ¿no? Pues curioso. Vamos a leer algún texto. Ya veo, Terry, que te estabas quedando tu sobao ya, ¿no? Te hemos cogido aquí. Y claro, como encima tu libro lo tengo yo como documento de tal... Pero si no puedes anunciar la actividad de la Rasquito, no, la anuncio yo luego. Esta aquí nos da lo mismo, aquí una cosa que otra. Pues, Terry, me dijiste que te había gustado lo de los vampiros, ¿no? Sí, cuando habla de la sexualidad de los vampiros. Ah, sí. Que, mira, lo tengo por aquí. Yo es que no me hago una idea. ¿Eso tiene un índice o algo para situarnos un poco es que la historia? Yo creo que esto del libro que tenemos es algo muy distinto a seguramente al escrito primero, ¿no, Terry, o qué? Es una versión del siglo XX. Decían del siglo XX y con tema de humor. Pero que por otro lado a veces sí que se mete en cosas o en algunos poemas ahí. A ver. Es que parece ser que el Necronomicron, el Peninsular, las versiones que se hicieron por los traductores de Toledo y así, pues tiene más que ver con la alquimia, como las leyes. Las leyes que trascienden a la realidad visible, a la realidad física. Uh-huh. Y luego en la Europa medieval y lo que llegó a Estados Unidos y más reciente, el Necronomicon, pues ya tiene más que ver con los maleficios, lo maléfico, lo oscuro. Uh-huh. H.P. Lovecraft hizo famoso el Necronomicon, pero desde esa visión más maléfica, más, más negativa. Vale. Mira, voy a leer una invocación de una entidad de la noche a su reflejo luminoso, recogido de un papiro Neferkere, que dice, amado tú, pero voy a poner un poquito de musiquita, que esto va a venir como... Oh, a ver. Ahora. Amado tú, yo soy el guerrero de la noche envuelto en piel de lobo, solitario en el frío desierto de la noche. El exiliado soy yo. Yo soy el que rompe los esquemas, el que ríe, el blasfemo, el que dice no, el que nunca es servidor sino de mí mismo. Yo soy el travieso bromista que de lejos parece un fauno adolescente. Más de cerca se ve que en mi faz radiante hay infinitos abismos. Donde se pierde la mirada dilatada por el terror y la locura, por el miedo a ver y a oír y a oler y a tocar, y a gustar, y a no pensar, y a no gozar, y a dejar de no gozar, y a no gustar, y a no tocar, y a no ver ni oír ni oler. Yo soy la negación de las tinieblas, que es la luz, la muerte de la muerte, que es vida. Puedo parecer traidor y lo soy, pues la luz siempre es incierta en los peligrosos espacio-tiempos en que me toca trabajar, pero mis traiciones son ley y mi amor es extraño, como una orquídea negra y roja, de olor punzante y seminal. Mi pobre amor hecho de ausencia y de noche y de fuego y del resplandor de los mil soles. Yo soy por fin y en última instancia el que ya amanece y resplandece en las tinieblas y las quiebra. Yo soy pues el sol vivo, un sol vivo del sol vivo, un soldado del sol vivo destinado en la noche. Yo soy el mismo sol vivo, entero y verdadero. Yo soy, en una palabra, tú. ¿Terry? Dime. Ahí estás, ¿eh? Ahí está. Pues esto era una cosa seria, y luego están pues todas las descripciones de esta galería de ¿cómo le llama? De seres. Sí, galería de... bueno, sí, dice que en esta galería van a desfilar distintas entidades más o menos pringosas, etéreas, putrefactas, viscosas o peludas. La entrada de la galería está situada en la... culturtipología del submundo occidental, que es el nuestro, y queda pasablemente simbolizada por un dibujo que de Fred de Musset. La puerta de acceso es una enorme boca de gigante. Y al cruzar el dintel se divisan al principio castillos en ruinas, parajes desolados, abadías góticas, caserones encantados. Los dejo con la venganza. Uy, ¿qué es eso? Uy, ¿qué ha sonado? Bueno, Terry, pues y con el tema de los vampiros, pues sí. Pues dice que Hollywood nos ha llenado de la cabeza de estos vampiros tan donjuaneros, ¿no? Que están siempre con mujeres y tal. Y... ¿Terry? Sí, pero... ¿Terry estás ahí? Hace poco he estado viendo un de estos de Drácula. Pues el rollo de que pertenecía también a unos de estos Illuminatis y tal. Curiosamente. Y era la hostia el tío, o sea, no sé cuántos cientos y miles se cargó, pero encima que tenía una chaladura en la cabeza de lo de beber sangre pero y de comerse unos a otros. Antes de los Illuminati, ¿no? Sí, sí, sí, sí, pero bueno, él pertenecía... Bueno, te quiero decir eso, los Illuminati, no sé si con ese mismo nombre, pero eso se remonta a Egipto y antes incluso. ¿El qué? ¿Los Illuminati? No, los Illuminati no. Los Illuminati con ese nombre es lo de Baviera, no sé en qué año era, ya, 1700 y pico o así. El Drácula este yo creo que es de antes, ¿no? ¿De qué año será? ¿Del siglo XV o así? Sí, no sé. O por ahí, igual hasta antes. Pero el tío hacía ritos... Pues esos ritos satánicos, ¿no? De estos que vienen, pues, de la cábala y esto, ahora que está con el Necronomicon, que yo no sé si es parecido a la cábala, ¿no? Y estas historias. Y bueno, que era una pasada. El tío, la chaladura que tenía de comerse a la gente, pero comerse con el rollo de coger también su energía, no sé, y aterrorizar a la víctima, para en ese momento, ¿no? La sangre, pues se ve que tenía más adrenalina y más sustancias. Pero creo que es el miedo. El miedo es lo que vaciaba a la víctima de su energía. Ya no necesitaba beber la sangre. Era, les aterrorizaba y los mataba de miedo y ya les había quitado todo. Sí, ¿no? Es una forma de alimento también. Muy usada también. Pues... Que hablabas de los vampiros ahí, que me he venido yo con él. Sí, no, pues es que aquí describe un poco su comportamiento y tal. Él dice que si son más nobles o menos nobles, pues tienen varios ataúdes para ir a descansar. Tienen uno solo que tienen que ir llevando por aquí y por allá. Uh-huh. Y... Pero es interesante la génesis y estructura del vampiro. Para comprender esta génesis hay que tomar en consideración la dialéctica de las categorías forma y contenido. No me voy a meter aquí. No, voy a pasarlo. El vampirismo se debe básicamente a que en ciertos sujetos aparentemente humanos... Me están atacando los Illuminatis. El alevín de vampiro lucha constantemente consigo mismo, sobre todo cuando todavía ignora su verdadera condición, y con notable frecuencia recurre a técnicas ascéticas y místicas que casi siempre terminan por desembocar en alguna forma de satanismo. Tales procedimientos, a su vez, desarrollan en él una serie de poderes habitualmente ocultos, cuya puesta en funcionamiento pronto hace desaparecer sus últimos escrúpulos, proporcionándole ya en esta vida una especie de omnipotencia fatídica que da origen directamente a su terrible desgracia. Su desgracia, ¿no? Pues dice que no puede gozar, ¿no? Puedes incluso volar sí, o puedes... Y es como que ha caído ahí, ¿no? Puede en verdad afirmarse que el castigo del vampiro es conseguir realmente lo que desea. Efectivamente, ya en esta vida el vampiro lo consigue todo y lo siente todo, pero solo a nivel del ego. Y por tanto lo único que consigue y siente en realidad son sucedáneos y simulacros que además le cuestan una increíble cantidad de energía. El vampiro, incluso en vida, carece de sentimientos verdaderos, en él todo es falso, no tiene autenticidad ni espontaneidad, y en el fondo, pese a que él intente y por supuesto logre convencerse a sí mismo de lo contrario, no saca gusto a nada. Su ego omnipotente se le ha convertido en la más cruel de las prisiones. O sea que es un cuento, lo de Hollywood es todo... no tiene nada que ver. Eso sí que es una historia Illuminati. Pues muy bien, oye. Vale. Terry, vamos a poner un temita, gracias por estar ahí. Sí, señor, a ver si nos vemos un día. Eso es. Y vamos a poner un tema de Death Can Dance. Bueno, no nos dejemos guiar por nuestro ego. Eso es. Para no ser vampiros. Eso. Que todos tenemos nuestro vampirismo. Tenemos un poco de vampiros, sí. Nos vamos a ir con... bueno, todavía no nos vamos, ¿eh? Pero vamos a poner el tema Enigma de lo Absoluto de Death Can Dance. Y luego vamos a leer una cosa muy interesante de este libro también, que es el Manifiesto Osiriano. Primer y único manifiesto del poder verde. Venga, buena noche, Terry. Buenas noches. Oh. Nosotros, los vegetales del planeta, hemos decidido al fin reaparecer en escena para acabar con todos los males producidos en esta tierra por el reino animal. Estamos seguros de ser uno solo. Como dice la teología cristiana, el reino vegetal no tiene más que un alma. Para dar este paso nos hemos apoderado de las mentes de algunos animales de la especie dominante y cada vez nos vamos apoderando de más. Los extraterrestres y nosotros somos lo mismo, somos de otro mundo y sin embargo nos veis todos los días. El Reino Verde ya tiene montañas donde cultivar sus sueños o un tronco rugoso donde dormir en musgo. Para nosotros siempre es ahora. Nosotros conocemos la caricia del sol en nuestros cuerpos y lo transformamos en el aire que respiráis. Nosotros conocemos las frías aguas de las profundidades y las convertimos en vida para vosotros. Carecemos de sexo, pues poseemos ambos y exhibimos nuestro órgano de amar con impudor absoluto, pues el amor es bello y el órgano con que lo sentimos es color y perfume para vosotros. Los animales nos lo cortan para adornar sus casas. Os hablo a vosotros, hermanos vegetales, que vais dominando las mentes de los humanos. Te hablo a ti, vegetal hermano, que te has introducido hasta el cerebro del animal. Despierta, date cuenta de quién eres. Contempla el mundo, tú que no tienes ojos, a través de los del animal que te porta. Óyelo por sus oídos, huélelo y huélete por su nariz. Tampoco te asustes al sentir en sus nervios todo el odio y el miedo del reino rojo. Siéntelo y apréndelo para comprender a tu enemigo. Sometamos al reino de la sangre en nombre de la vida. Vegetales de todo el mundo, uníos. Yo, Flor Serpiente. Esto que hemos leído, pues es este breve panfleto, es uno de esos papeles que circulan o circularon no hace mucho por ciertos ambientes esotéricos y de los cuales todo el mundo saca copias para ellos y para sus amigos íntimos. Según los que dicen estar en el ajo, se trata de un texto concebido para el momento actual, pero que conserva el contenido fundamental de su primitiva formulación, atribuida a Khan M. Wazet de Memphis. Se trata, pues, según ellos, de la traducción auténtica de un documento antiquísimo a un lenguaje de hoy. ¿Qué te parece, Flamber? A mí me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado el manifiesto. ¿El que has leído antes? Sí, el manifiesto siriano. Ajá. Primer y único manifiesto del poder verde. Uh-huh. Que habla un poco de invasión. Ah, voy a apagar. Voy a desconectar. Que... que tienes una cuña de invasión aquí, he visto. También. Sí, pero no creo que pegue. Hoy es un poco así vacilona. Bueno, pero esto está dentro. Esto yo creo que entra, ¿eh? Ah. Sí, y ya de esto ya pasamos un poco a la agenda. Ya seguiremos con el novísimo Algacife, ¿no? En otro momento. Bien. Vamos a ver qué nos has traído. Lo que puede significar. De momento es solo teoría. Teoría. Hechos. Después de casi 10 años de posibles, probables y confirmadas apariciones de ovnis, ahí está. Una prueba definitiva. Se ha registrado siempre la aparición de cuerpos mutilados después de los ataques de los ovnis. Órganos desaparecidos. Y ahora, un examen electromédico del primer extraterrestre que cae en nuestras manos indica órganos trasplantados. Todavía no es seguro. No. Aún no. Pero apostaría que la prueba definitiva me va a dar la razón. Esto es el baile sin máscaras y la luna está totalmente creciente, Flamber. Sí. Va a ser llena, yo creo que el viernes. Ahí a tope, a tope. Uf. Y vamos con la agenda cultural o anticultural o postcultural de estos días venideros. El primero de ellos, mañana, miércoles, pues en el club Larrasquito, ya hemos estado por ahí, que está en la calle Larrasquito, aquí entre Irala y Recalde, pues este concierto... ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Cuándo es? ¡Ah! Miércoles 8 de mayo. Entrada 5 euritos en Larrasquito 33. Van a tocar Diatribes, Charlotte and Mr. Stone, que vienen de Berlín, que es voz y electrónica, y también Musta Props, Bilbo, que son Esco y Dala. Oye, esto la apuesta de la cosa. Ya sabéis que si queréis vivir nuevas experiencias, podéis ir al Club Larrasquito. También podréis ir ya el día jueves. Bueno, no sé si he dicho, Larrasquito es a las 8, ¿eh? El miércoles. Y el jueves a las 8 y media toca Banda Sonora, esta banda que ha resurgido cual Fénix y que volverá a sus cenizas dentro de poco, quizá. Pero les podéis coger vivitos y coleando en el Sarata Jazz, al lado del metro de Santuchu, el jueves a las 8:30. ¡Oh! Y el viernes, ¿por qué no ir al aniversario de los 25 años que cumple la revista Ekintza Zuzena? Que está aquí el amigo, me lo encontré el otro día, me dice, jo, pues yo estoy aquí, llevo 25 años escribiendo aquí. Jolín, pues ole. Por a los que no lo conozcáis, pues es una revista que está muy bien, ¿eh? Bueno, es casi un tomo, ahí hay letra y hay saber. Y a mí me gusta mucho como la óptica y de la que se habla, ¿no? Y que, bueno, además que están muy bien informados. Iba a leer una cosita de estos, pero igual no me va a dar tiempo. Pero bueno, Ekintza Zuzena, si os metéis en la red, hay artículos ahí para todos los gustos. Y en el Gasteche de Lemoa hay una cosa interesante también, el 10 y el 11, viernes y sábado, con música negra, pues van a tocar pues los Priscilla, The Broken Brothers, van a hacer una calejira, Mandauli y Rati Librea está por ahí organizando cositas, un taller, y oye, en el Gasteche de Lemoa, toma. Creo que lo hemos dicho absolutamente todo, Flambero. ¿Qué pasa aquí? ¿El de Guetaria cuándo era ese? Ay, amigo, el de Guetaria es mañana. Es mañana. Y era una cosa que era post-punk de Berlín y danza. No, danza no. Trance árabe de Guipúzcoa. Una peña que hace. Toma ya. Bueno, algo así como. Tiene algunas reminiscencias árabes y tal. En el Gasteche de Guetaria, ¿eh? En el Gasteche de Guetaria. Esa la verdad es que es como para ir. Es casi como para ir. Sí. Voy a poner un poco a Cayodot. Un grupo que vi en el Mono. Que fue un privilegio. Como privilegio fue algunos conciertos que ha habido ahí. Que parece que por un tiempo va a tener las puertas cerradas a grandes eventos aquí el amigo del Mono. Encima están haciendo. es una música que... Cuidadito, yo aviso que esta gente nos anda con tonterías. Mientras antes de... Bueno, no, que me despido. Pero antes... No, después de despedirme, leo una cosa de los avatares anteriores. Unos textos que... Unos iniciados... A ver, David, empieza bien. Es un texto grabado en el sepulcro egipcio, que encabezado por el título de Llamada. Y con él nos vamos a despedir. Os hablo a vosotros, señores del espacio. Vosotros que vigiláis las cuatro direcciones del espacio y las siete direcciones del tiempo. Escuchadme, pues yo soy un dios como vosotros. En verdad, yo soy Osiris, muerto y desmembrado. Yo soy el mismo señor del sacrificio. Yo también era ya viejo cuando vosotros nacisteis y ahora yazgo derribado con la faz sobre la tierra. Oh, vosotros seres misteriosos del espacio y del tiempo, vosotros que danzáis cada uno vuestra danza y todas forman la armonía, vosotros sois servidores de la serpiente Ubaset y portadores del cetro. Oh, dioses misteriosos del santuario, vosotros mismos sois los anillos incontables de Ubaset. Ahora miradme a mí. Yo soy como un Usepti que no oyera la voz de su señor. En verdad yo no recibo órdenes de mi ka. Yo he perdido más que los oídos y no oigo. Yo he perdido más que los ojos y no veo. Mas he conservado la palabra y os conjuro con voz potente y pura a que me abráis las puertas. Oh espíritus augustos que recorréis los circuitos celestes. En verdad yo soy un dios como vosotros. Yo soy Osiris, que renace. We'll be right back. Я же говорю, тут не место для прогулок. Зона требует к себе уважения, иначе накараем. Хорошо. Только попробуйте еще раз что-нибудь такое. У вас что, языка нет? Я же просил. Con amor y Lola y Late y Gracias.